Estamos en el segundo bloque de Yo Fotografía, el programa de radio de Guerrilla en Radio Guerrilla, www.guerrilla-cinezin.org. Conversamos con Paula López, fotógrafa chilena. Estuvimos hablando sobre un poco sobre sus motivaciones, sus procesos, de cómo personalmente nos conocimos en el taller de Antoine D'Agata, en el Festival de Fotografía de Valparaíso. Y ahora en este segundo bloque nos gustaría, Paula, ver si nos puedes contar sobre tu última publicación, porque yo adelanté un poco en la primera parte. Súper. Bueno, este es un proyecto que yo empecé a trabajar temprano, el año pasado, como a principio de año, y sufrí como hartas modificaciones igual. Primero, de hecho, tengo uno que imprimí dos, lo tengo en mi casa y es muy distinto, pero me servía para empezar a trabajar con esto. Y antes de eso, hice muchas fotos, incluso fotos a mí misma, hice fotos a otras personas, como que tuvo un desarrollo al final que hizo que desembocara en el libro, finalmente. Estas fotos que aparecen en el libro se llama Este Cuerpo No Es Mío, y son imágenes de mujeres de postoperatorio, puras mujeres que se operaron alguna parte del cuerpo, y son fotos que yo me encuentro en Buenos Aires. El año pasado entero viví en Buenos Aires. Y allá la cultura del cuerpo y es mucho más potente que en Chile, como que sobre todo a los hombres y a las mujeres, pero la mujer tiene todo de artificio en su cuerpo, en su pelo, en cómo se visten, en todo. Entonces era interesante que allá siempre votan, siempre negativos, fotos, siempre me encuentro de esas cosas, y este día me encontré todo como el centro de estética afuera, en fotos. Fotos más o menos que son como del 80, 90, fotografías análogas, que había de todo, había operaciones de nariz, había operaciones de teta, guata, axilas, como que se sacaban el... no sé, había de todo, y yo empecé a editar esta imagen, y empezar a trabajar, de tratar de meterlas como en... como tratar como de ir devolviéndolas. Entonces empezó como un trabajo bien largo. Que terminó el libro que tú ves, pues que no sé, muy poca gente lo ha visto. Son estas imágenes de mujeres operadas, en donde yo también les intervengo el cuerpo a partir como del papel, o sea, de la imagen fotográfica impresa, y empiezo a hacer pliegue en el papel y a quitarle el resto de lo que les sobra, o empezar a operar desde ahí también. Claro, y tú decías que, digamos, pre-libro, ¿cierto? Como algo así como de maquetas del libro, ¿hacías tú personalmente? Me dijiste, ¿lo hacías tipo maqueta también? ¿O a qué te referías? ¿Cómo? No entiendo. No, cuando empezaste a hablar de como maquetas del libro que habías hecho antes, con material tuyo antes de... Ah, sí, pasa que le tuve que ir dando hartas vueltas porque a mí me interesaba que, bueno, las imágenes tienen su potencia en sí, pero me interesaba que las otras lecturas que yo le estoy tratando de cargar fueran así bien dadas. Y para eso era importante el tamaño, era importante la dirección, la textura del papel, era importante ver el pliegue y todo eso. Entonces por eso fui haciendo varias maquetas y viendo cómo la edición, cómo iba funcionando. De las imágenes, ¿sí? Como ir el diseño en definitiva del libro. Claro. Porque en definitiva este trabajo está, yo lo pienso, pensaba como libro siempre, era como, no es un libro tipo catálogo, sino que es la obra del libro. Claro. Que se pudiera agarrar, que se pudiera doblar, que tuviera esta materialidad. Entonces, por eso era tan importante y por eso lo hice tantas veces. Bueno, sí, al final del libro aparece un texto que remite a lo que tú decías antes. Las fotografías utilizadas para este proyecto pertenecen a un centro de estética. Son imágenes de postoperatorio en donde mujeres de diversas edades cambiaron su cuerpo por otro. Ese es el texto que está al final de todas las imágenes. Y Claro, lo que pasa, Pablo, que yo te preguntaba por lo de las maquetas porque me daba la impresión de que cuando hablabas de haber hecho estos libros antes de esto, pensé que eran como proyectos personales tuyos y que estaban hechos a mano. Por eso te preguntaba. Ah, sí, estaban hechos a mano, Claro, por sí. eso como que vinculé eso con lo del libro de ahora, que también tiene que ver con, como tú decías, con modificar la materia de las fotografías, haciéndole pliegue, doblándola. En el mismo libro, ¿te fijas? Eso es lo que quería Claro. decir. Y eso lo encuentro bastante, bastante potente y me da sentido por lo que me decías, por lo que me decías antes. Y cómo, bueno, tú me dices que te habías encontrado con este material visual fascinante, pero volvemos de nuevo, es como lo accidental, ¿no? No fue como algo que tú anduvieras No, como es, o sea, investigando, investigando, quiero decir. sí, yo lo estaba investigando hace rato, por eso como que estaba trabajando con mi propio cuerpo, son imágenes que al final no utilicé, pero sí lo estaba trabajando hace rato y estaba recopilando fotos en la calle o en cosas o en revistas, de ese tipo, siempre como Ah, era recopilando. siempre de ese tipo, ya, ok. Yo pensé que Sí. era en general, ya. No, sí, pero mira, la historia real es así. Yo tenía unos amigos que vivían en Buenos Aires y en su ca y su casa era un centro, antes de que ellos se fueran, era un centro como de todo, porque allá se da mucho que no es, la cosa no es tan profesional y tan seria como en Chile, sino que es como que el cirujano estético también es dentista y también es, ¿cachai? No sé, y también te va a hacer la permanente, ¿cachai? Como el doctor de los Simpson, algo así. Sí. Es como que ese lugar todo era como era un gran centro de estética donde tú podías como ir a hacerte lo que quisieras, ¿cachai? Y entonces yo me doy cuenta que empieza el antes de que ellos se fueran, dejaron algunas cosas, habían cosas como de dentista, habían cosas de entonces yo empecé a buscar y me encontré una caja con esta fotos y me las traje nomás y habían otros materiales. Ah, estaba también la libreta que después no la ocupé, una libreta donde decía lo que se querían hacer, las fotos de antes y después, que en definitiva yo modifico. Claro. Oye, bueno, y como te decía, el libro es el resultado del concurso que se hizo en el Festival de Coquimbo, ¿no? Sí, en el Festival de Coquimbo, en Foco 15. Un poco Es 15, claro. El primero de muchos, porque lo quieren empezar a hacer desde ya, empezar a sacar libros año a año. Ah, genial. Qué Sí, es bueno, buenísimo, buenísimo. porque yo encuentro que, bueno, cuando ya lo seleccionaron, yo empecé a tener unas reuniones así por Skype con el Mauricio Torroella, ver los papeles, empezamos a ver las cosas así como más de imprenta, más, no sé, para mandarlo, simplemente. Y creo que está bueno ese ejercicio, porque yo no sé, pues uno se tira de repente a hacer libros, a hacer cosas, sin tener mucha experiencia, la verdad. Claro. Sin saber ¿Cómo editar? Claro, ¿cómo? o sea, editar uno ya sabe, pero No, pero editar un libro es distinto. claro, y web, cosas así como de repente de los programas, o cómo se dice, o cómo se pone esto, cosas más técnicas que de repente está súper bueno como tener esa compañía y ellos siempre estuvieron ahí presentes como para eso y eso está bueno. Sí, bueno, la mayoría de los talleres, lo bueno que tienen, encuentro yo, es que terminan con publicaciones como, no sé, desde periódicos, libros, qué sé yo. Claro, Entonces, pero claro. Como oye, el sí, no, no, lo que pasa es que te quería preguntar sobre cómo ves a futuro, después de este libro, tu quehacer fotográfico. ¿Cómo crees tú, hacia dónde piensas que podrá ir, no sé? Los proyectos como que estoy ahora Ya, cuéntame sobre eso. mezclan harto trabajo documental, pero a la vez también la verdad es que soy súper libre en ese sentido, que no es como que me digo ya, ahora lo documental no tiene que ver con esto, o porque no me parece así. Creo, como te decía antes, que cada proyecto tiene su lenguaje propio o su forma de ser. Por ejemplo, este libro yo no tomé las fotos y no hubiera sido que yo la hubiera tomado, ¿cachai? No, pierde para mí peso, pierde lo que todas las cosas que estoy tratando como a decir con esta gente, ¿cachai? Por eso no ocupé las que había tomado yo. Entonces son decisiones que uno va tomando con respecto hacia dónde va el proyecto. Y por eso no sé, hasta el momento no sé, porque los proyectos que estoy haciendo ahora están en proceso y no sé cómo no van a llegar a término. Es como eso. Son documentales, te decía, porque voy a ir al lugar, estoy trabajando con un tema, estoy tomando fotos como de esa cosa, pero no sé cómo va a llegar a físico, cómo el proyecto se va a presentar de esta forma. Claro. Bueno, es que también gran parte de lo documental yo creo que tiene que ver con ir explorando las posibilidades, porque al final el resultado yo creo que uno propone, ¿cierto? Pero al final la realidad dispone de otra manera. Entonces a veces se van como desvirtuando la idea original y Sí, para bien o para pero mal, por así decirlo. y aparte de eso hay que perderle como el respeto a la foto y el ego también. Yo creo que Sí. imagen tenemos en todos lados, en el diario, en los celulares, en el Facebook, no sé, como que no tengo a veces ni por qué sacarla yo, a veces es más importante pasar la cámara a otro, o, no sé, yo creo que depende de lo que el trabajo diga. Sí. Oye, tu perro te estaba molestando ya. Quiere entrar, Pues lo es dejaste como. afuera, que eres malo. Es que es gigante, es un pastor alemán. Ah, qué bonito. Qué bueno. Oye, y hace rato yo tenía como la intención de preguntarte a propósito del taller de Antoine. ¿Qué te pareció el taller a ti? Así como, digamos, o sea, el taller está súper bien de todo, pero la metodología, cómo encontré que trabajaba él, etcétera, porque yo me acuerdo que al final tuvo como problemas contigo, me acuerdo, con lo que estaba haciendo, como que no sé, como que lo desaprobaba un poco, y después fue todo lo contrario, ¿te acuerdas? O sea, como que al principio me voy a harto porque me decía que era súper clásica, porque Claro, estábamos sí. viendo el trabajo documental. Me decía que tenía como una estética ya clara, pero que me faltaba una razón. Eso me decía antes, te falta la Claro. razón. Tenía ya la foto, ya la técnica, ya todo bien, pero te falta la razón. Como, ¿por qué está ahí como? Definitivamente es como es el Antoine nomás, como esa, como que él decía que tenés como que vivir para poder tener una imagen. O sea, es como que la imagen no va a tener el peso si es que tú no. No sé. Yo creo que en realidad no sé si teníamos problemas. Como que hay un diálogo de que el Antoine, yo creo que lo bacán de esa residencia, lo bueno de esa residencia, con todo, porque fue tan potente, que es tan intuitivo y tiene esa cierta inteligencia como emocional, que se daba cuenta de en qué estaba cada uno y como que le hablaba súper íntimamente a cada uno. No sé, no me acuerdo qué te habría dicho a ti, pero seguro era muy, muy coherente con el momento o el momento de la foto que tú estabas ahí, y así con todo. Y en mi momento, en eso que yo estaba, era súper real. Como que sí, me gustaba la foto, me gustaba mucho, pero me faltaba como involucrarme con las verdaderas como temáticas que a mí me importaban en ese momento. Y bueno, y hasta ahora, ¿cachai? Que bueno, que son amplias, pero como involucrarme más como emocionalmente. Y no estar tan desde afuera trabajando los temas. Sí, bueno, yo me acuerdo que no sé, me pasa que no el recuerdo de los tratos con la gente, qué sé yo, las relaciones, sí, me los quedo, me los guardo y fue súper bueno a los otros fotógrafos que conocí y todo. Pero en el caso del propio Antoine y del taller en general, yo creo que lo mejor era. Bueno, tiene que ver con lo que tú dices también, que el tipo tenía una intuición y que donde más lo noté yo fue en el trabajo de edición de las imágenes, o sea, la selección, ver qué es lo que iba, qué no iba, contra qué tenía, porque era increíble. Me acuerdo que para el trabajo de Manuel, agarraba un pack de fotos, las ordenaba de una manera y sin pensar la agarraba a otra y la ubicaba de otra manera y era otra lectura la que uno hacía, completamente. Entonces, en ese sentido coincido contigo de que era bastante, tenía una intuición, pero muy rápida quizá o muy desarrollada, no sé. Sí, se conectaba como con la guata, con el hilo de las no sé, era interesante en ese momento de editar. Sí, para mí eso fue lo más rescatable. Oye, bueno, entonces tus proyectos futuros van así como en un barco, así como a la deriva, así como. No, no, nunca sí. No, Ah, no, ya. no, no, No, porque no pienso. tú hablabas de que tenías ciertos proyectos planeados y todo, pero todavía no sabías muy bien qué forma y de qué manera se iban a concretar, me decía. Sí, pero no es la manera de que lo dejo al azar o que está ahí No, no, no me refería a eso. como tan hippie, sino que el sentido de que no me predispongo. Como que estoy trabajando, estoy haciendo eso, pero quizá después ocupe, ponte el video y va a ser un trabajo en video, ¿cachai? No va a terminar siendo en foto, no sé. A lo que voy es como que me preocupan los proyectos en sí, pero no sé si tiene que ser fotografía, ¿cachai? No me Claro. limito a eso. Los estoy trabajando y están ahí y lo que a mí me parezca que vaya a ser más coherente para ese trabajo, lo veo de esa forma. Ajá. Bacán, pues ojalá podamos ver pronto los resultados, pues, para ver en qué quedó todo. Interesante. Pronto, pronto va a Oye, salir. bueno, si tú quieres decir algo a título personal, Paula, no sé. Nada, agradecer esta instancia, que ojalá que la gente pueda ver el libro, lo hice Sí, pues ¿dónde lo podemos con encontrar? dedicación, que vea cada página y cada relación de imagen. En este momento el libro me llegó hace muy poco desde la imprenta. Los libros yo tienen pliegue y todo, y esos pliegues los hago yo misma. No quise que lo hicieran en la imprenta para que calzaran bien y fueran así como quería que fuera. ¿En serio lo hiciste tú? Oh, Sí, qué entonces bueno. estoy a todos los Buenísimo. libros, los estoy doblando. Claro. Y entonces estoy en eso. Cuando termine, ahí nos ponemos de acuerdo con Mauricio y no sé, pues, él se lleva una parte, luego se empieza como a distribuir. Claro. Oye, qué seca que hayas hecho tú los pliegues. Yo igual me preguntaba. ¿Cómo lo habría hecho la imprenta? Porque tendría que haber escogido página por página. O sea, como pensaba como en el método. Sí, no. Pero Yo harto pega. prefiero que. No tanto. O sea, como que yo creo que si estaba mal hecho eso, no me iba a gustar. Soy bien Claro. obsesivo, la verdad, como con esos detalles. Como que creo que en este tipo de trabajo es lo que hace la obra finalmente, no sé. Claro. Es importante que quede como tiene que ser. No, genial. Bueno, Paula, te quiero dar las gracias yo también por tu tiempo, por haberte tomado la molestia y la disposición de hablar sobre fotos, sobre tu libro, que está súper lindo, te lo vuelvo a decir. Me gustó mucho. Y bueno, y de lo que tenías pensado hacer, ¿cierto? Y de tus proyectos anteriores. Pues, así que te quiero dejar invitada. Después para que revisen la grabación de este programa en el sitio, lo puedes ir a ver a www.guerrilla-cine.org. Y bueno, también están los podcasts de los otros fotógrafos que hemos entrevistado a lo largo del programa. Así que me despido, Paula, gracias de nuevo. Le recuerdo a la gente que está escuchando que socialicen en lo que puedan el programa o los programas que les puedan interesar. Gracias, Paula. Gracias, Cristo. Nos vemos. Chao, chao. Ya, que estoy bien. Chao.